Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de ayer no hubo programa, intenté hacerlo, pero no se pudo, así que por eso no va a haber grabación del día de ayer, y tal vez los que estaban esperando el programa, pues les pido una disculpa, no se pudo hacer el día de ayer, y ahorita por eso lo comencé más temprano, para que no hubiera más retrasos. Pero bueno, amaneció nevando, está nevando hoy 13 de marzo, 3/13/2024, hoy está nevando. De hecho, hace rato que salí, parecía que estaba cayendo granitos de sal, pero no, eran granitos de nieve que están cayendo, y ahí sigue la nevada. De hecho, hoy no hice ejercicio, el día de ayer tampoco, tal vez al ratito que termine el programa voy a hacer el ejercicio. Es que no me he sentido bien el día de ayer, y el día que mañana, jueves, tengo un compromiso personal, entonces aún no sé si mañana podré hacer el programa. Todo va a depender al rato de unas llamadas que tenga que hacer. Ojalá que sí pueda hacer el programa mañana, pero pues ahorita sí no les puedo avisar. Tal vez en el programa de Lo Mejor Deporte con Ravi, tal vez si él les puede avisar si mañana va a haber programa o no, porque por el momento aún no lo sé. Si no llegase a haber programa el día de mañana, este viernes, bueno, es la semana corta, entonces este viernes yo no hago programa, entonces nos escucharíamos hasta el próximo lunes, con el favor de Dios, si Dios quiere, ¿ok? Pues nada más quería informarles eso. En estos momentos vamos a irnos con la temperatura y tenemos 35 grados Fahrenheit con lluvia y nieve débiles. Es más nieve que lluvia, se los aseguro ahorita. Y no está tan débil la nieve, ya que están cayendo algunas como pelotitas chiquitas. Y ahorita estoy observando por la ventana, ya se está viendo un poquito más grande la nieve, entonces está más ligerita. Tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 81%, una visibilidad de 7.5 millas, así que pues no hay mucha visibilidad en comparación de cómo estamos en otros días, así que manejen con su debida precaución, váyanse tranquilos, más vale tarde, pero seguros, dicen por ahí, ¿no? Entonces, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con probabilidad de chubascos de lluvia y nieve, una probabilidad de un 85%, y al parecer va a continuar esta probabilidad hasta las 4 de la tarde. Entonces, pues ahorita, y va a continuar hasta las 4 de la tarde, que ya se va bajando ahí la probabilidad. No se preocupen, que no piensen que va a ser frío. Yo les había dicho que sí, hasta hoy va a estar haciendo frío. Y al día de mañana suben las temperaturas un poco. Temperatura máxima de 48 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados. El próximo viernes se deja venir el sol, un cielo muy soleado, con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 33. Para el próximo sábado 16 de marzo se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 17 de marzo se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 36, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan planeando su semana. Este es el día más frío, se podría decir que ya el día de mañana se va a ir normalizando. Después de esto ya no veo más nieve. Están escuchando los ronquidos de mi perrita. Todavía no empezamos la meditación, pero ella ya está profundamente en estado de meditación dormilada. Pero bueno, les decía que no veo más días fríos. Déjenme ver si puedo irme al pronóstico del mes. Ojo que también está una advertencia meteorológica de próximamente, nos dice que viento intenso, así que todos los que van a conducir o al rato, pues manejen con mucho cuidado, porque si se esperan vientos que excedan hasta las 70 millas por hora, wow, donde no hay casas, ¿no? Y donde hay casas, o donde sea, dice aquí, 55 millas por hora. Son vientos bastante fuertes, por eso va a cambiar el pronóstico el día de mañana, el clima, pues. Las áreas que nos dicen que van a estar afectadas es el noroeste de Wasatch Front y Salt Lake Valley, o sea, todo el valle de Salt Lake City. Bueno, todo el valle de Salt Lake. Especialmente en los cañones donde se dan las áreas pues más ventosas, ¿no? Y por la parte noroeste de Wasatch Front, que eso incluye las áreas que están cercas a Wasatch Front, que es Ogden Canyon y Weber Canyon, Farmington Canyon, Centerville, Bountiful y en Salt Lake Valley. Esto incluye algunas áreas empezando de Mill Creek hasta el norte. Bueno, lo que nos dice aquí. Entonces sí nos va a tocar estos vientos. Estos vientos van a continuar, no nada más el día de hoy. Hoy por la noche hasta el día viernes por la mañana van a continuar estos vientos. Entonces, se va a fortalecer estos vientos el jueves, el día de mañana por la tarde. Dice desde la tarde del jueves hasta la mañana, bueno, durante la mañana de la... ¿Cómo está aquí? La mañana del jueves hasta la tarde del jueves, o sea, hasta el día de mañana van a estar los vientos muy fuertes, pero muy fuertes a esas velocidades que ya les comenté. Entonces dice que puede haber cortes de luz, o sea que por los mismos vientos, o sea, se van a afectar las líneas de luz, los árboles pueden tumbarlos, puede haber algo. Entonces estén preparados para ello. También los viajes pueden dificultarse por los vientos que va a haber, especialmente los vehículos grandes, los que traen trailers. Entonces todos los que manejan trailers, que trabajan en transportes, tengan mucho cuidado porque esto va a pasar el día de mañana. O sea, va a comenzar, me imagino, desde hoy, no mucho el viento, pero ya el día de mañana se va a sentir a esas velocidades que ya mencionamos, que son de 55 millas por hora, inclusive alcanzarían los 70 millas por hora. Y esto es un porcentaje de probabilidad de un 60%, que es bastante alto, ¿no? Esperemos que no, y esperemos de que pues no vaya a ser nada peligroso para la gente que va a estar fuera, y también para los que vamos a estar acá resguardados, pues también que no vaya a haber ningún daño, ¿eh? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Déjenme a ver si me aparece aquí más días fríos. No, creo que es el único día, el día de hoy, que está pronosticado con la nieve. Sí, ya de ahí vamos a estar en 50 y tantos las temperaturas máximas. Eso no quiere decir que vaya a estar tan agradable. Creo que nos dice acá, no sé si esté bien este pronóstico, pero el día 27 de marzo vamos a tener temperaturas de 55, mínimas de 33 y probabilidad de nieve de un 60%. Está medio raro, ¿no? Con esas temperaturas. Obviamente la temperatura de 33 grados, pues sí, sí es frío. Pero días atrás y posteriores son las mismas temperaturas y no nos indica ahí que vaya a caer nieve. Pero bueno, todo puede pasar. Estamos en Utah. Ahorita en la mañana no estaba pasando nada y de repente cuando ya iba a sacar la basura parecía que estaban tirando cositas hacia la puerta del garage, y eran las bolitas de nieve que parecían más granizo que estaban cayendo y parecía que estaban tocando ahí la puerta. Y bueno, así está la onda, ¿no? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estabas tardando, toma 4.

Porque me duele decir

Ahora, tiramos los vidrios. Está bien.

8 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries. Hoy puede resultar un día desalentador para Aries con la posible llegada de noticias que causen desasosiego. Aún así, recuerda que tras la tormenta, la calma siempre se hace presente. La acumulación de ira no beneficia a nadie, por ello, buscar métodos saludables para liberarla resultará esencial. Tauro. Alguien del ámbito laboral podría solicitar un favor. Aceptar puede ser prudente, sobre todo si esa persona te ha apoyado antes. En situaciones educativas o laborales, donde las tensiones de equipo emergen, resulta crucial tomar la iniciativa para restaurar la armonía. Géminis. Este día promete ser positivo en el ámbito amoroso. Es vital continuar y forjar un futuro firme. La reaparición de alguien del pasado con información importante invita a reflexionar si vale la pena revivir antiguas heridas. Cáncer. La agilidad para reaccionar ante los imprevistos destaca el día de hoy. Gastos no planeados, como reparaciones domésticas, podrían requerir ajustes presupuestarios. Sin embargo, mantener un enfoque en objetivos a largo plazo, como la inversión en bienes raíces, es fundamental. Leo, te encuentras ante una fase de transformaciones significativas en búsqueda de un nuevo estilo de vida. Considerar cambios como mudarse al campo o modificar la dieta puede beneficiar la salud. En el amor es fundamental enfrentar cualquier desafío que pueda haber distanciado a las parejas. Mantén viva la conexión. Virgo, tienes la oportunidad de explorar nuevas culturas y tradiciones, asistir a un evento cultural o viajar abre horizontes a nuevas formas de ver el mundo. En el amor, innovar y aceptar propuestas distintas fortalece la relación. Libra, sorprenderse con las pequeñeces de la vida cobra importancia, especialmente en el trabajo. Valorar los logros cotidianos y el esfuerzo colectivo fomenta un ambiente laboral positivo. En el amor es vital innovar para evitar la monotonía. Escorpio, este día se perfila crucial en el amor. Mostrar tus sentimientos abiertamente sin temor al rechazo puede enriquecer tus relaciones. A nivel laboral, enfrentar cualquier desacuerdo o irrespeto hacia tus responsabilidades es clave. Si el ambiente no es idóneo, contempla buscar nuevas oportunidades. Sagitario, hoy tienes la chance de indagar de tus deseos más profundos y disfrutar de tu propia compañía. Dedicar tiempo a lo que genuinamente disfrutas, aunque signifique estar solo, es saludable. En pareja, dialogar sobre la necesidad de espacio y equilibrio entre la cercanía y la independencia resulta esencial. Capricornio, explorar lo desconocido y salir de la rutina marcan este momento. Desde cambios menores en lo cotidiano hasta aventuras más ambiciosas, abrirse a nuevas experiencias es beneficioso. Planificar un viaje puede ser el impulso perfecto para fortalecer la relación de pareja. Acuario, las oportunidades de conocer gente nueva y ampliar el círculo social se presentan el día de hoy. Participar en eventos y reuniones permite disfrutar de experiencias enriquecedoras y fortalecer vínculos laborales mediante actividades grupales. Tu destreza en negocios podría llevar a que otros busquen tu consejo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy llegarán lecciones valiosas sobre la vida, posiblemente de una figura sabia. Estos aprendizajes son claves para superar momentos difíciles o tristezas. Si enfrentas un amor complicado, reconocer el momento de soltar por tu bienestar es crucial. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Demasiado tarde, que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad. Bye.

con besarme. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de la película que le cambiaron el nombre de Venom 3, que adelanta su fecha de estreno y confirma su nuevo título. El nuevo título es El Último Baile del Simbionte. Venom 3, la tercera parte de la franquicia de Simbionte del Spider-Verse a cargo de Sony Pictures junto a Marvel, adelanta su fecha de estreno y confirma su nuevo título, Venom: The Last Dance. Así lo ha confirmado sus responsables vía Deadline, anunciando su nueva fecha de estreno en cines y dicen que va a salir en este año, en el mes de octubre, el día 25 de octubre de 2024. Y de este modo, la que debe ser el cierre de la trilogía, que es protagonizada por Tom Hardy, llegará 2 semanas antes de lo anunciado hasta el momento. Y bueno, pues así, en un 2024 en el que el género de superhéroes está atravesando un periodo de bajas revoluciones, recordemos que el nuevo DCU no regresará hasta verano del próximo año, 2025, y Marvel Studios solo estrenará este año Deadpool y Lobezno. Y Sony Pictures está aprovechando pues la ocasión para atacar con toda su artillería, estrenando hasta 3 películas de su peculiar Spider-Verse con Madame Web, que ya está en cines, con batacazo en taquilla incluido. Y tanto es así que tras el próximo estreno de Kraven el Cazador con Aaron Taylor Johnson, que llegará a los cines en el mes de agosto, llegará el turno del simbionte de Tom Hardy, y ahora con estreno fijado para el 25 de octubre en lugar del 8 de noviembre como estaba anunciado hasta el momento. Y además, aprovechando pues el anuncio del cambio de fecha, se confirmó que finalmente recibirá el título de Venom: The Last Dance o Venom: El Último Baile. Posiblemente en referencia al cierre de la trilogía del personaje tras Venom del 2018 y Venom: Habrá Matanza del 2021. Y pues se verá si finalmente Venom cruza su camino con algún Spider-Man, ya sea en su propio universo o como parte del próximo crossover multiversal que prepara pues Marvel Studios con sus próximas entregas de Los Vengadores. Bueno, me imagino los que ven todas estas películas pues han de estar súper emocionados. Para las que son como yo o los que son como yo, pues así como que dice, híjole, ¿cuál fue la primera y la segunda de las que está hablando Janet? Porque de seguro yo no las he visto, o probablemente las vi y no pongo mucha atención. Es la verdad. Si las películas que a mí me interesan, a veces se me olvidan ciertos detalles, soy medio distraída para eso. Pero bueno, en otra información, desarrollan una batería nuclear capaz de generar energía durante 50 años sin necesidad de carga. ¿Te imaginas que una batería te durara 50 años sin tener que cargarla? No me refiero a las baterías de tu celular, porque uno diría, wow, ¿te imaginas? Pues ya nunca tendré que cargar tu celular. Pero vamos a ver de qué se trata esta batería. Una empresa emergente china presentó una nueva batería que, según sus creadores, puede generar electricidad durante 50 años sin la necesidad de carga ni mantenimiento. Betavolt, con sede en Pekín, afirma que esta es la primera vez en la historia que se logra miniaturizar la energía atómica, puesto que ha conseguido comprimir 63 isótopos nucleares en un módulo más pequeño que una moneda. Según la empresa, la batería de nueva generación ya ha entrado en fase de pruebas piloto y con el tiempo se producirá una serie para ser utilizada en aplicaciones comerciales como los teléfonos y los drones. Las baterías de energía atómica de Betavolt pueden satisfacer las necesidades de suministro de energía de larga duración en distintas situaciones, por ejemplo, en la industria aeroespacial, equipos de inteligencia artificial, equipos médicos, microprocesadores, sensores avanzados, pequeños drones y microrobots, fue lo que aseguraron en un comunicado de prensa. También agregaron que esta nueva innovación energética le permitirá a China sacar ventaja en la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Y en cuanto al funcionamiento de la batería, convierte en electricidad la energía liberada por los isótopos en desintegración mediante un proceso que se exploró por primera vez en el siglo XX. En ese entonces, un grupo de científicos de la Unión Soviética y los Estados Unidos desarrollaron esta tecnología para utilizarla en las naves espaciales, sistemas submarinos y estaciones científicas remotas. Sin embargo, dichas baterías termonucleares eran muy costosas y tenían un gran tamaño. El deseo de miniaturizar y comercializar baterías nucleares forma parte del 14 Plan Quinquenal de China, el cual fue diseñado para fortalecer la economía del país entre el 2021 y 2025, y a su vez instituciones de investigación de los Estados Unidos y Europa también trabajan en su desarrollo. Betavolt afirmó que su primera batería nuclear puede suministrar 100 microvatios de potencia y una tensión de 3 voltios con un tamaño de 15 por 15 por 5 milímetros cúbicos. Y además tiene previsto producir una batería con un vatio de potencia para el 2025. ¿Te imaginas que realmente, se puedan comercializar estas baterías? Muchos de nosotros buscaríamos la manera de tener focos que utilicen esa batería y ya no tengas que estar pagando luz. Bueno, a mí rápido se me vino esa idea, ¿no? Obviamente, pues para el aire acondicionado, para la calefacción, pues ya es otro rollo. Pero uno trataría de ahorrar lo más que pueda en eso. Pero si ya existe esta batería, imagina lo que pueden hacer después. Para las lavadoras, para las secadoras, para, utilizar este tipo de baterías, pues para ahorrar en dinero y también, pues, en electricidad y en todo lo que se pueda, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Les recuerdo que está nevando, está lloviendo y al parecer está tormenta de nieve comenzó aquí en Utah a medianoche del día de hoy y se va a ir hacia otros estados, va a llegar hasta Colorado, o sea, va a pasar la tormenta hacia el sur y al este de Arizona y va a pasar por el sur de Wyoming y va a azotar en Colorado al mediodía del día de hoy. Aquí todavía está nevando. Y si está frío, está el viento, así que el día de mañana jueves va a estar siendo bastante viento, 55 para los que no escucharon las millas en la mañana cuando di el pronóstico, y va a alcanzar hasta los 70 millas por hora. Entonces tienen que tener mucho cuidado, mucha precaución, sobre todo la gente que se transporta en trailers, los que trabajan en en el transporte, ¿no? Tengan mucho cuidado porque son los vehículos más peligrosos al momento de conducir con esos vientos tan fuertes. Y bueno, nada más les quería decir eso. Y ahora sí, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta, y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar ahora de los nopales. Los nopales, pues mucha gente que no es de México no los conoce, y de hecho acá en Estados Unidos cuando trata de explicarle a alguien qué es el nopal y qué se come, como que no les hace mucho sentido, porque para ellos obviamente los conocen como los cactus. Nosotros que somos de Sonora, pues los cactus son estas plantas con espinas y que algunas sí se consumen para hacer algún tipo de dulce. Y hay otras que le sacan, no sé si algún líquido para hacer como licor. La verdad, estoy tal vez inventando porque no sé mucho. Pero en sí, pues los nopales sí vienen pues espinas. Vienen tal vez de un arbusto que es como el cactus. Pero no es exactamente ese cactus. Pero bueno, no los voy a enrollar más o enredar más. ¿Qué es el nopal? El nopal es una planta arbústica de la familia de las cactáceas. Sus tallos, llamados cladodios, son planos, ovoides, y tienen la apariencia de una hoja y reemplazan algunas de sus funciones, y también son capaces de ramificarse, de dar flores y dar frutos. Hay mucha gente que les encanta la fruta del nopal, y la fruta del nopal se le llama... ya la tenía en la punta de la lengua, nada más que aquí mi perrita me está pidiendo su treat y se me fue. Se le llama pitayas, creo. Bueno, no sé, ahorita mejor les googleo para ser exacta de las frutas del nopal. Y bueno, pues esta planta comparte algunos nombres tradicionales con Opuntia cochenillifera, que aunque son plantas similares, pues tienen diferencias en su composición. Se eligió mencionar a Opuntia ficus, que indica porque es una especie más utilizada y la más estudiada. En español se les conoce como cardón de México, chumba, chumbera, higo chimbo, higo chumbo, higo de cactus, higo de pala, higo México, higos chumbos, higos de la India, tuna, ahí está, las tunas. Por eso dice, hay un dicho, que este sí me va a salir porque estoy leyendo aquí, de las tunas, que dice que al nopal nada más lo van a ver cuando tiene tunas. ¿Por qué? Porque el nopal pues tiene esta fruta que les digo. Entonces cuando no tiene tunas, al que no le gustan los nopales, pues obviamente no lo van a ir a ver, no los van a ir a cortar, ¿verdad? Pero bueno, los cladodios, las flores y frutos de la Opuntia ficus, indica que se utilizaron con fines medicinales desde la época prehispánica, y algunos de los usos tradicionales fueron respaldados científicamente por diversos estudios. La planta tiene propiedades diuréticas, analgésicas, cardiotónicas, laxantes y antiparasitarias, y los tallos jóvenes sin piel se suelen usar de forma similar que el de la aloe vera. El jugo de nopalito se usa para tratar náuseas, úlceras y fiebre. La fruta tostada, en cambio, se aprovecha para disminuir la tos, mientras que la cáscara para tratar enfermedades renales. En muchos países y por tradición, sus cladodios se usan sobre la piel por su actividad cicatrizante, colocando una pasta de este sobre la zona afectada. Y en la medicina popular siciliana se usan para el tratamiento de las úlceras gástricas. En la coreana, sus frutos y tallos para tratar la diabetes, la hipertensión, el asma, dispepsia, quemaduras, edema e indigestión. Los usos tradicionales antiguos y similares en diversas regiones del planeta instaron a que sean muchos los estudios científicos que intentan probar dichas actividades. Pero bueno, ¿para qué se usan? En los últimos años, numerosos estudios en laboratorio, algunos con animales y otros pocos con humanos, abrieron nuevos horizontes para el nopal, vinculándolo con algunas propiedades medicinales. Tiene actividad antioxidante. Muchos estudios coinciden que las frutas y los cladodios de Opuntia ficus indica tendrían una importante actividad antioxidante gracias a la presencia de ciertos fitoquímicos, vitamina C y pigmentos betalatinos, y estos mostraron propiedades antioxidantes y la capacidad de eliminar radicales in vitro. El consumo de fruta del nopal también afectó positivamente el equilibrio redox del cuerpo, disminuyó el daño oxidativo a los lípidos, o sea, las grasas, y mejoró el estado antioxidante en humanos sanos. La suplementación con vitamina C en una dosis similar aumentó la defensa antioxidante general, pero no afectó significativamente el estrés oxidativo corporal. También te ayuda a desinflamar. Los extractos de cactus o del nopal contienen acción antiinflamatoria con efecto protector contra las lesiones gástricas. Así que si tú tienes mucha inflamación en tu estómago, a consumir los nopalitos. Obviamente aquí viene pues un estudio muy científico, ¿no? Pero los nopales los podemos consumir en ensaladas. Nosotros los mexicanos los consumimos en muchos platillos. Y son deliciosos, nada más que hay que saber retirarle las espinas. Obviamente no se comen con espinas, para la gente que los ve y dijo, voy a comprar nopales, tal vez los ven con espinas, hay que retirarle las espinas, obviamente, se ponen a hervir para quitarles un poco la babita y para que estén más blanditos. También se comen así crudos. De hecho, acá en Estados Unidos, recuerdo hace, no sé, unos 13 años, 14 años atrás, que iba a una iglesia en Orem. Y en la iglesia allá afuera pues te vendían comida, te vendían sabritas, chicharrones, todo eso, ¿no? Y te vendían vasos de fruta con chile y te vendían así también vasos de nopal así totalmente crudo que le ponían, hagan de cuenta, tajín, sal y limón. Jamás lo probé. Crudo yo no lo he comido, sinceramente. Pero sí había gente que lo estaba comiendo. A mí me gustan más en ensaladas o me gusta más guisadito con verdura o con chile guajillo, saben riquísimo. Y hay gente que ya les pone que carne de puerco u otras carnes, yo paso. Prefiero así más saludables. Y bueno, tiene también una actividad anticancerígena, un importante pigmento de betacianina aislado de los frutos de Opuntia ficus. Mostró actividad antiproliferativa en la línea celular de leucemia mieloide crónica humana, que es la K562. Y los estudios clínicos indicaron que una preparación de flores secas del cactus mejoró subjetivamente las molestias asociadas con la hipertrofia prostática. ¡Wow! Interesante, ¿no? También tiene actividades antihipercolesterolémicas y antihiperlipidémicas. Se concluyó que el nopal crudo tenía un efecto potencialmente beneficioso para los individuos hipercolesterolémicos. Así que si tienes colesterol alto, pues a comer nopalito así en ensalada cruda, ¿no? No sabe malo. Pero a mí me gusta más guisado o hervido en ensaladas. Y bueno, también tiene una actividad gastroprotectora y antiulcerogénica. Un estudio en laboratorio que usó Cladodios o Puntia ficus indica con animales, Galati et al 2001, que así se llamó el estudio, reveló una acción protectora contra la úlcera producida por etanol, y esta prueba podría certificar en algún momento el uso de esta planta para el tratamiento de la úlcera gástrica, tal como se usa en la medicina popular siciliana. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Hay que consumirlo, tengas o no alguna afección, hay que consumir los nopalitos. También ayuda con actividad hipoglucémica y antidiabética. Un estudio reciente, doble ciego, controlado con placebo en pacientes de 20 a 50 años, mostró que el producto patentado Opuntia ficus indica, tenía efectos agudos de disminución de la glucosa en sangre en hombres y mujeres obesos prediabéticos. Y no obstante, bueno, el estudio se llama Goddard et al 2010. Estos otros estudios, no obstante, no aprueban el uso de nopal para tratar la diabetes. Lo cierto es que como está lleno de fibra y es un vegetal verde, los vegetales verdes tienen muchas vitaminas y minerales, tienen mucho magnesio, tienen mucho hierro, tienen mucho potasio, zinc, o sea, hay una gran cantidad de vitaminas y minerales y obviamente que sí te va a bajar la glucosa, sí te la va a bajar. Aunque pues no haya estudios suficientes, sí te ayuda. Obviamente si te comes nopales, pero te comes una hamburguesa, te tomas un vaso de refresco, pues no va a ser el efecto, ¿no? Tampoco es mágico. Entonces siempre hay que tener un balance en lo que se está consumiendo. También tiene una actividad hepatoprotectora. El jugo de la fruta el cactus del nopal mostró en ratones efectos protectores contra la hepatotoxicidad, que es inducida por tetracloruro de carbono, y el estudio se llama Galati et al 2005. También te ayuda para curar las heridas. Otros estudios en ratones demostraron que los extractos de polisacáridos liofilizados que fueron obtenidos de los cladodios Diopuntia ficus indica cuando se aplicaron tópicamente durante 6 días en heridas grandes de espesor completo, indujeron un efecto beneficioso sobre la reparación cutánea. Entonces me imagino que funcionan parecido a la sábila si te pones el nopal. Como nosotros lo consumimos, lo ingerimos, pues lo comemos, no lo ponemos en la piel porque para eso usamos la sábila, el aloe vera, que es muy parecido también. Pero también lo puedes usar, mira, cuando no tengas sábila y tienes un nopalito, ahí lo puedes poner en tu piel. El extracto del cactus o del nopal también mostró un efecto protector en ratones contra la toxicidad inducida por níquel. Este estudio se llama Hayfield et al. 2008. Y bueno, ¿cómo se usa? Vía oral existen numerosos suplementos para atender diversas afecciones y en cada caso varían los extractos de la planta. Y en caso de consumir la fruta o el tallo con fines medicinales, lo importante es aprender a manejar la dosis empezando por pequeñas porciones, sobre todo si nunca has comido los nopales. Casi nunca hace daño los nopales, al contrario, te beneficia. Para el uso tópico, para las heridas se coloca una pasta del tallo sobre la piel afectada de manera que cubra con una capa fina. Y según Natural Standard, el nopal probablemente es seguro cuando se consume como alimento. Sus hojas, tallos, flores, frutas y extractos estandarizados son posiblemente seguros cuando se ingieren como medicamento en cantidades adecuadas y durante un periodo corto de tiempo. En algunas personas puede causar efectos secundarios menores como diarrea, como náuseas, aumento de las deposiciones, o sea, de ir al baño porque tiene mucha fibra. Algunos puede causar flatulencias o dolores de cabeza, ya, pero eso es en casos extremos, ¿no? Y en casos raros, la ingesta de grandes cantidades del fruto, de la tuna, puede causar obstrucción en el intestino delgado. La tuna es muy buena, muy, muy dulce, pero tiene muchas semillas, muchas semillitas, y la gente se lo come con las semillas. A mí no me gustan, no me gustan las tunas, sí he probado, pero como está llena de semillas, no se me antoja mucho, y más si no tengo la apéndice, pues mucho menos, no debería yo de consumirla, pero sí es muy rica. Y bueno, nada más, debido a su efecto capaz de reducir el azúcar en la sangre, es aconsejable que un profesional de la salud supervise los niveles de la glucosa, sobre todo en pacientes diabéticos o en caso de cirugías. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Edible Medicine, Non-Medicine Plants y también Natural Medicines Base, bueno, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, y el index de los nombres de las plantas, perdón, internacionales, IPNI y The Plant List. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

10 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este... ¿Qué estamos? En este miércoles. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a las 10:30 de la mañana. Les recuerdo que va a estar pendiente, no sé si voy a tener el programa. Ahorita estoy tratando de comunicarme para los asuntos que tengo para el día de mañana. Si no estoy, pues ya nos escucharemos el próximo lunes, si Dios quiere, ¿ok? Y si puedo, pues aquí estaré mañana, o temprano, o un poquito más tarde. Depende de cómo va a estar mi cita, ¿ok? Bueno, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.